Yo te amé, yo te amo hoy, yo te amaré. Tú jamás supiste amar igual. Sí, te amé y te amaré y te amaré. No podrás tan gran amor borrar. Sé que nunca habrá cariño igual. Yo te daba mucho más que amor. Yo te daba todo lo mejor. Y qué mal tu vida me pagó. Pero no te dejaré, tú eres mi gran verdad y para la eternidad te amaré. Yo te amé, yo te amo hoy, yo te amaré. Tú jamás supiste amar igual. Sí, te amé y te amaré y te amaré. No podrás tan gran amor borrar. Sé que nunca habrá cariño igual. Yo te daba mucho más que amor. Yo te daba todo lo mejor. Y qué mal tu vida me pagó. Te dejaré, tú eres mi gran verdad y para la eternidad te amaré.